fondo, 9 en las costillas y un par de guantes negros. Soy la cara desnuda, estoy decidido, voy a hacerlo. Voy a saldar una cuenta que tengo desde hace tiempo. Negocio es negocio, aquí ves el piso, el que juega chueco. 3.5, encendí el motor. Cuando se reduce un poco de humo, entra en calor. Pero más calor le dará cuando los alumbre el sol. 17 en cada una, no me gusta, se entrinca el tambor. En proceso estoy, voy a 120 millas. Con la cara desencajada y la mente perdida. Él sabía que este día iba a llegar. Lo que mal empieza, perro mal va a terminar. Mal termina. Llegando al domicilio, vaya sorpresa. El león bajó del carro y se convirtió en presa. Sin bajarme las balas, atravesaron sus puertas. No tuvo tiempo ni siquiera de dar respuesta. En cuestión de segundos salieron sus secuaces. Contaba con eso saliéndole hacia el parque. El vato estaba conectado con la gente y ahora buscan el carro gris que le dio muerte. Ahora soy un prófugo, un prófugo. A final de cuentas les hice un favor. Hoy el viento está a mi favor y ahora lo mío se mueve del sur hasta Nueva York. Ahora soy un prófugo, un prófugo. A final de cuentas les hice un favor. Hoy el viento está a mi favor y ahora lo mío se mueve del sur hasta Nueva York. Las ratas tienen contados sus días. Le juegan al mago y las consecuencias ya las sabían. Les pasó el tranvía, pensaron que no reclamaría. Por los paquetes pedo les costó la vida. Tan fácil era jugar derecho, ganar dinero, todos contentos. Pero la ambición es maldita. Ahora su familia anda de negro y no hay quien consuele a su jefita. Los kilos están cruzando, seguimos a la alza. Aquí ando con mis perros zumbando en Atlanta. Tal vez un día de estos cobren venganza, pero que les quede claro, no soy de agua. No, ahora soy un prófugo, un prófugo. A final de cuentas les hice un favor. Hoy el viento está a mi favor y ahora lo mío se mueve del sur hasta Nueva York. Ahora soy un prófugo, un prófugo. A final de cuentas les hice un favor. Hoy el viento está a mi favor y ahora lo mío se mueve del sur hasta Nueva York. Yeah. Fondo 9 en las costillas y un par de guantes negros. Con la cara desnuda estoy decidido, voy a hacerlo. Voy a saldar una cuenta que tengo desde hace tiempo. Negocio es negocio, aquí ves el piso, el que juega chueco.